Valladolid.

me reclama.

Yo te digo la verdad, que tanto tiempo ha costado.

ser culpable. Invítenme a lo que quieran. Invítenme a lo que quieran. Me gusta pelar el cable. Sobre todo en 8M no tengo placer culpable. Denante me llamó un número. Denante me llamó un número. Para mí no era confiable. Como vine y le corté, no tengo placer culpable. Me gusta el autoplacer. Me gusta el autoplacer. Mi juguete recargable. Puedo disfrutar por horas, no tengo placer culpable. En la piñata yo agarro. En la piñata yo agarro. De todos los masticables. De los frugiles a los sani no tengo. Aunque haga mal para el canto, no tengo placer culpable. Uso siempre protección. Amiga, uso siempre protección. Quiero ser muy saludable. Y aunque no quiero ese, no tengo placer culpable. Qué dicha yo en este juego, qué dicha yo en este juego, que parece interminable. Cuando canto con ustedes no tengo placer culpable. Si alguien quisiera esta noche conocer mi lado amable, ahí les dejo mi WhatsApp, no es un placer culpable. Se me acabarán las rimas. Se me acabarán las rimas, pero ha sido tan afable. cantar con las mujeres, no tengo placer culpable. Si se trata del perreo, si se trata del perreo, hay letras muy condenables. Igual perreo hasta abajo, no tengo placer culpable. Ando buscando peguitas. Ando buscando peguitas. Currículum comprobable. Aquí yo le hago de todo, no tengo placer culpable. Yo les cuento mi verdad, parezco muy adorable, pero cuando echo la foca no tengo placer culpable. Thank you. Entenderán la dinámica.